Y cuando son las 13:34, continuamos en este magazine de hoy, Radio Talavera, en el 95.0 de su dial. Y decíamos que nos íbamos hasta la Biblioteca José Hierro. Ahí tenemos al otro lado del teléfono a Olga Sotocas, la responsable de Hemeroteca e Internet. Buenos días, Olga. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues impacientes por escuchar esas actividades que nos vas a proponer. Os voy a hacer una serie de recomendaciones de revistas, ahora que tenemos más tiempo, para este verano. Entonces, pues bueno, como ya se acerca el calorcito y esas cosas, pues sí, para todo aquel que tenga jardín, hay una revista que se llama Mi Jardín. Ajá. Y que ahora que estamos en primaverita, el mes de las flores, etcétera, etcétera, pues bueno, creo que puede ser de utilidad. Me ha gustado un especial que venía, que era, nos ofrecían 61 consejos para tener un jardín sano. Uh-huh. Y un artículo que venía dedicado a la creación de un estanque, cómo colocar un estanque en nuestro jardín y cómo tenemos que hacerlo y qué plantas tenemos que utilizar para que quede bonito esos estanques que hemos visto con los nenúfares y esas cosas. Sí, que da gusto. Todo muy idílico. Pero ahora que hace buen tiempo, te tumbas ahí con una tumbona al lado del estanque oyendo el agüita, porque suelen tener la fuente, claro, ¿verdad? Sobre todo si vives en un piso pequeñito. Complicado. Bueno, hacemos un mini estanque todo para aquel que tenga casa y que se lo pueda permitir, tiene que ser, vamos, un paisaje idílico, desde luego. Claro, bueno, pero estamos hablando de quien tenga jardín. Por supuesto, lo del estanque a mí me ha gustado mucho. Sí, si no, en una terraza pequeña también se puede hacer un mini estanque. Sí, un estanquito, así con los nenúfares. Claro, eso, que sí. Bueno, por favor. Así que redecoramos nuestra terraza, como en el anuncio. Sí, lo mismo. Muy bien. Y bueno, y venía otro artículo más, así que me ha parecido que era bastante útil, que era qué tenemos que hacer para plantar un frutal. Es decir, antes de plantar un frutal, ¿qué debemos conocer para no caer en errores? Pues bueno, te da algunas sugerencias que debes tener en cuenta. Uh-huh. ¿Vale? Muy bien. Esta era la revista Mi Jardín, del mes de mayo. He destacado otra, que es la de Viajes de National Geographic, que a mí me encanta, porque además la calidad de las fotos y las imágenes es bastante curiosa y que, bueno, siendo de National Geographic, pues yo creo que ya le da un... Las fotografías siempre son maravillosas. Claro, le da un valor añadido. Pues como mucha gente en el verano aprovecha para viajar y las merecidas vacaciones, en esta de este mes viene un especial de China, que está muy bien. Y luego hay dentro de ese especial, que ocupa, es un artículo con varias hojas, pues bueno, luego va destacando lo más importante o lo que ellos consideran lo más curioso que tú puedes ver en el país. Y en este caso sí que dedica artículos enteros a la muralla china, al ejército de Siam y a las tumbas Ming, porque lo ha dedicado a una China imperial y milenaria. Entonces, pues bueno, ha destacado esos tres elementos que no puedes dejar de ver si vas a China. Uh-huh. Además, en China, uniendo los dos temas, hay muchos estanques también con nenúfares. Sí, mira, y además ahora en primavera no sería la época ideal para viajar a China. Claro. Tienen que estar los parques, pues imagínate. Y los cerezos en flor. Y los cerezos en flor, eso en el Valle del Jerte, ¿no? De aquí a nada, ¿no? También. Sé, ya están, ¿no? Sí, me parece. Bueno, por ahí, pues a puntito deben estar, sí. Sí, sí, sí. Y me gustó también de esta revista un artículo que está dedicado a la Polinesia Francesa, a los atolones de coral, las lagunas, ahí sí que son lagunas de agua cristalina, y la fauna marina, claro, para la gente que le guste el submarinismo tiene que ser el paraíso. Seguro. Y bueno, pues eso, que la Polinesia, siempre un reclamo, el problema es que el tema económico, me parece que ahí ya entramos en un terreno un poquito más pantanoso. Bueno, pero vamos a decir que no vamos por si hay tiburones y ya por está. Por si acaso, sí. Por si acaso no volvemos, por si corremos ese peligro. Claro, es una excusa perfecta. Y otro de los artículos que venía en el de viajes, que lo dedica a capitales europeas, pues en este caso lo ha dedicado a Ámsterdam. Uh-huh. Que bueno, pues con los canales, ahora además pues con las flores, los tulipanes, tiene unos paisajes maravillosos ahora en esta época. y dedica así un especial de Ámsterdam en 48 horas, ya hace un itinerario de qué es lo que no te deberías dejar, o sea, qué es lo que no deberías dejar de ver en esas 48 horas. Mira, esto sí que está muy bien, porque Ámsterdam sí que podemos encontrar viajes baratos de sí. 2 días por las compañías que tienen low cost y tal, ¿no? Y además está muy cerca, está a nada, está cerquísima. Y sobre todo los que sean amantes de la pintura y la pintura flamenca, o Van Gogh, Rembrandt, etcétera, hay unos museos maravillosos. Uh-huh. Hay unos museos estupendos, que además lo digo por propia experiencia, que quien le guste, por supuesto, no puede dejar de visitarlos. Acordarse de llevar siempre, si se va al extranjero, carné de estudiante si se tiene, sí. De lo que se tenga, porque hay muchas veces que podemos encontrar descuentos en los museos, sobre todo, pues teniendo eso, siendo estudiantes o maestros o personas sí, o con discapacidad. Algún tipo de asociación sí. o algo así, eso es fundamental. Sí. Si se tiene algún tipo de carné, que se lleve, sí que es cierto. Y bueno, pues todos los artículos que vienen en la revista esta incluyen información que yo creo que es muy interesante para cuando tú vas a viajar y estás así como un poco perdidillo, pues incluye un cuaderno de viaje normalmente donde informa de qué documentos necesitas para viajar a ese país, pues ya sabemos que en algunos se necesita visado, etcétera. Entonces, uh-huh. Cartillas de vacunación, en estos casos no, pero cuando se viaja a África o quizá a Latinoamérica, pues sí que te exigen tener ciertas vacunas puestas, pues bueno, ahí te indica de qué es lo que vas a necesitar, qué documentos son obligatorios para entrar en ese país uh-huh. y cómo puedes llegar al lugar de destino y cómo te puedes mover dentro de ese lugar. Y luego recomienda unas páginas web donde tú vas a encontrar mayor información sobre el país donde te vas a ir de vacaciones, en este caso. Qué bien, bueno, pues vamos a ver si podemos... Si nos toca el euroboleto de la O y si nos podemos ir, por ejemplo. Hombre, pues sería mira, sería una buena excusa. Pues sí, sí. ¿No? Para comprarlo, atos a comprarlo. Eso. Bueno, tenemos entonces el jardín, los viajes jardín, que nos propone... National Geographic. Y he destacado también una revista, Sport Life, ahora que a todos nos entra la neura con la operación bikini. A esa la conozco yo también, sí. Sport Life. Está bastante bien. Es una revista dedicada tanto al público masculino como femenino y también dedica una parte a nutrición, que yo creo que también es bastante importante, dedica una parte a la alimentación y otra parte al ejercicio. Y bueno, he destacado algún artículo como lo de ni un gramo de grasa más, que muchas veces un experto nos informa de cuáles son los fallos que cometemos muchas veces que nos impiden quemar la grasa, cuando dices es que no como nada, que mira lo que como, es que nada, pues que a lo mejor estamos comiendo lo incorrecto o claro. No estamos haciendo el ejercicio más adecuado para quemar esa grasa. Uh-huh. Entonces, pues bueno, yo creo que son unas recomendaciones, bueno, útiles sí, sí, que nos pueden servir. Es una revista que de apariencia a lo mejor te puede engañar porque puedes pensar que es mucho de deporte y ejercicio sí. y pesas. No, pero y no tiene artículos pero sin embargo, es verdad, tiene artículos muy interesantes y muy útiles, pues como este, ¿no? Por ejemplo. Había uno también que lo diga, pues cuando quieres empezar a correr, ahora que el running está muy de moda y hay mucha gente que comienza a correr ahora, pues aparece un planning de cómo empezar a correr. Siendo un corredor novel, aparece una planificación de cuánto deberías correr el primer mes y va semana por semana y día por día durante el primer mes. Debes correr 15 minutos o yo qué sé, 8 minutos, creo que ponía 8 minutos, 3 de descanso, 5 minutos, 3 de descanso, así. Ah, pues eso está muy bien para evitar tirones, agujetas y demás. Sobre todo, sí. Claro, y luego no echarnos para atrás, que muchas veces decimos, vamos a correr porque voy a hacer ejercicio y me pongo el primer día a hacer el bestia y claro, al día siguiente ya no lo repito. Claro, pues ahí sí que viene una planificación y la verdad es que está muy bien porque te va dando las pautas día por día durante el primer mes, semana por semana, día por día, los minutos que debes caminar, que debes correr, que debes estirar. Uh-huh. Y luego ya para las siguientes, una vez que ya transcurre el primer mes, pues para las siguientes 8 semanas, y luego ya se supone que tú ya debes defenderte más o menos, ir superándote tú. Qué bien. Y la verdad es que está bastante bien para quien quiera empezar a correr, ya sabe. Y había otro artículo que me llamó la atención, que son 18 ejercicios para tener los glúteos como una piedra, ya que al verano no sé si lo vamos a conseguir. Nos da Yo tiempo. Veo que es poco tiempo. Bueno, depende del estado de cada una, ¿no? Para mí también sería claro, poco. Claro, claro. Pues es que la fuerza de la gravedad... contra eso es muy difícil luchar ya, ¿eh? Sí. Pero bueno, se puede intentar, se puede intentar. Oye, ¿por qué será que la fuerza de la gravedad aumenta con los años? Sí, sí, es directamente proporcional a la edad. Sí, que es lo que pasa. Pero bueno, se puede conseguir alguna mejora. No digo yo que voy a estar eso como una piedra, pero oye, se puede intentar. Aquello claro de subir escaleras y hacer step y esas cosas, pues nos pueden servir un poquito. Por intentar lo que no quede. ¿Hombre? Claro. Bueno, y por último, pues os quería, la revista es muy interesante, que a mí me gusta mucho y que en este caso dedica un especial al poder del humor. Y dice que el humor fortalece nuestras defensas, nos previene del infarto, combate el estrés, ayuda a adelgazar. Esas mujeres que si no quieren ir al gimnasio, sobre todo ahora, si se ríen mucho, mira, leía por aquí que una carcajada, ya no lo encuentro, pero leía que una carcajada equivalía, o no, que 100 carcajadas equivalían a 10 minutos, mira, 100 carcajadas equivalen más o menos a entre 10 y 15 minutos de bicicleta estática. ¡Qué bien! Lo que pasa es que 100 carcajadas también son muchas carcajadas, ¿eh? Es que te termina doliendo la tripa igual. Sí, claro, al final lo que tienes son unos agujetas en la barriga de reírte terribles. Sí, sí. Bueno, pues nosotras ya nos hemos echado unas cuantas, ¿eh? Así que vamos bien. Pues con esto acabo. Estas son las recomendaciones de Hemeroteca, que están en la Hemeroteca, todas estas revistas se pueden llevar en préstamo a quien le interese. En este caso todas estas son las del mes de mayo y que se pueden llevar en préstamo a casa para todo aquel que esté interesado en leérselas tranquilamente en su casa. Y si no, recordad que también hay una sala fantástica de lectura. Efectivamente, ahí, en la segunda planta muy tenemos relajante. La Hemeroteca y pueden venir aquí luego cuando quieran. Veranito, cuando sea. Y si no, eso, llevársela a casa para leerla en esa tumbona al lado del estanque que hemos hecho. Pues perfecto. Con las instrucciones de la revista Jardín. Hombre, muchísimas gracias, como siempre, Olga, por, nada, vosotros, por estos fantásticos consejos y recomendaciones que nos dais. A vosotros, muchas gracias. Buen verano. Igualmente. Bueno, buena primavera, buen verano. Buen todo. Que nos haga buen tiempo también. Efectivamente, que no nos llueva mucho, si puede ser. Un descansito. Venga. Gracias, hasta pronto. Hasta luego.